Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, pero por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Con ustedes, el ministro del Evangelio, Rafael Hernández. La palabra de el Señor nos dice en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amado pueblo de Dios, Iglesia de Jesucristo, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por estar escuchando esta estación de radio. A continuación vamos a estar tocando un tema muy importante, de vital importancia, de vital interés para todos aquellos hermanos y hermanas que cuidan con celo su fe. Para todos aquellos ministros también que defienden la sana doctrina, y para ello está con nosotros aquí en el estudio el hermano José Luis Acuña, quien ya no es un invitado, sino más bien es de casa. Nuestro hermano José Luis Acuña nos hace el favor de acompañarnos y vamos a estar abordando un tema el cual nos gustaría que nos acompañe, porque es de vital importancia, tiene que ver con nuestra salud espiritual. Hermano José Luis, que Dios te bendiga, bienvenido una vez más. Muy buenos días a la fina audiencia que nos está sintonizando a través de la 11:40 AM. De más está decirle, la hora de la bendición ha llegado a su vida, así que levante el volumen de su receptor, llame a su amigo, a su pariente, a su esposa, a su novio, a su novia, a su suegra, no, esa señora no la llame, para decirle que estamos en el aire en estos momentos para hablar un tema importante sobre los últimos días que estamos viviendo, ¿no? Sin duda la apostasía, y doy gracias a Dios, gracias al pastor Ibarra, gracias a nuestro hermano Rafael, que estamos aquí en el aire, y prepárese a oír lo que Dios tiene para su vida. Hermano José Luis, sabemos, y desde hace mucho tiempo lo he venido diciendo, gracias a Dios, a través de los medios de comunicación donde el Señor me ha permitido estar, que la ciudad de Dallas se ha convertido en un aeropuerto donde aterrizan muchísimos falsos profetas, muchísimos falsos maestros, y estos vienen con una invitación exclusiva de otros falsos como ellos, que ejercen sus ministerios de apostasía aquí en el área metropolitana Dallas-Fort Worth. Bueno, el día de mañana, julio 27 hasta julio 30, del 27 de este mes hasta el 30, se estará llevando a cabo un evento que se llama Ilumina tu Ciudad. Esto viene patrocinado por un ministerio llamado Aliento del Cielo. De hecho, tienen su página de internet que se llama alientodelcielo.com, y en la parte de arriba de la publicidad de ese evento dice Avívanos 2011, julio 27 al 30 en Dallas, Texas. Entre los que van a estar llevando a cabo, quienes se van a estar presentando en este evento, están cantantes muy reconocidos y también predicadores. Por supuesto que estos predicadores se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas. Y es de llamar la atención que son los ministros, ya sean cantantes o sean predicadores, de los más conocidos dentro de la iglesia hispana, dentro de la iglesia latina. ¿A quiénes nos referimos? Por ejemplo, los anfitriones de este evento serán nada más y nada menos que el señor Marco Barrientos y su esposa Carla Barrientos. Entre los invitados está Jesús Adrián Romero, predicadores como Claudio Freyson de Argentina, Cash Luna de Casa de Dios en Guatemala, Morris, Robert Morris de Dallas, de Gateway Church. También está Aquiles Azar del Centro de Fe de República Dominicana y está Chris Méndez, que es de la iglesia de Hillsong Church en Australia, la matriz de ese ministerio de Hillsong. Y sucede que estos vienen haciendo los que vienen preparando el camino de estos ministros de Dios, entre comillas, vienen haciendo un ruido con bombos y platillos y ensalzándolos de una manera tal que todos aquellos hermanos y hermanas que están ávidos de escuchar a estas megaestrellas cristianas, entre comillas, pues van a ir a dejar todo su capital allí para tener la oportunidad de oír a estos hablar supuestamente de la palabra de Dios y escucharles cantar también. José Luis, tú estás muy al tanto de este evento y pues nos gustaría que nos contaras tu experiencia, que es cómo ves estos movimientos de falsos ministros, de falsos apóstoles, de falsos profetas en nuestro medio, en nuestra ciudad. Ellos dicen vienen alumbrando, vienen iluminando nuestra ciudad, pero la pregunta es, ¿iluminando con qué? ¿Alumbrando con qué? De hecho, tú tuviste una experiencia no hace muchos minutos con respecto a esto, José Luis. Correcto. Sin duda alguna me parece muy mal lo que están haciendo. Primero porque, sin duda, lo acabaste de mencionar muy bien, falsos profetas que vienen trayendo un mensaje totalmente distorsionado para el ambiente cristiano evangélico de esta ciudad. Ahora, esta mañana, por ejemplo, estaban saliendo por una emisora aquí cristiana en la ciudad de Dallas y llamé por teléfono, quería hablar con la persona que estaba hablando ahí. Me dijeron que no se puede, le digo, quiero salir al aire, tampoco se puede. Entonces empiezo a explicarle a la persona que me atiende por teléfono y me dice, mire, es necesario que tengamos que cobrar este dinero porque las personas que vienen son personas reconocidas. Entonces, claro, uno dice, está bien, estarán cobrando $1, $2. Mire, si usted observa la página de internet, los precios van desde $5 hasta llegar al punto de $302 o $305. Todo depende qué es lo que tú quieres y dónde quieres estar. Entonces, esta persona, el sátrapa que estaba hablando conmigo por teléfono, yo le decía, pero ¿cómo es posible que puedan cobrar esa cantidad de dinero, $300 por un día? Me dice, bueno, lo que pasa es que los oradores que van a estar, por ejemplo, ese día viernes y el día sábado en el seminario, son de relevancia muy importante. Le digo, ¿y quiénes son? Fulano y fulano. Entre ellos aparece Cash Lunas. Entonces yo le explico, le digo, pero escúchame una cosa, ustedes están hablando de que traen personas que saben, que conocen, que tienen un mensaje claro. Le digo, ¿ustedes no saben lo que están trayendo? ¿No saben lo que el tipo acaba de sacar hace poco y decir que Pedro estaba equivocado en la Biblia? No, dice, eso a nosotros no nos interesa. Entonces, claro, lo fui llevando de tal manera que la persona me terminó simplemente colgando, me dijo, Dios le bendiga, y colgó. Entonces, ¿qué ocurre? Muy acertado el pasaje que has leído, Rafael, en esta mañana, ¿no es cierto? Porque dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Realmente presentan una teología distorsionada completamente, porque lo que estaban hablando esta mañana simple y sencillamente no tenía pie ni cabeza, y lo que traen los mismos oradores falsos que traen allí, simple y sencillamente traen un evangelio completamente distorsionado. Entonces, no puedo comprender cómo es posible que te digan que no puedes entrar al auditorio si no pagas un ticket. Si usted va a la página de internet y busca la sección preguntas y respuestas, y usted observa allí donde dice videos y cámara, abra allí y le dice prohibido traer cámaras de video, de celulares, de fotografía, estrictamente prohibido, sin excepción para todo el mundo. No se puede fotografiar, no se puede filmar, no se puede hacer nada. Mi pregunta es, ¿quiénes son los que están ahí adentro? ¿Son artistas? ¿Son reconocidos artistas mundialmente? Déjeme decirle algo, ni los artistas del mundo trabajan de esa forma como trabajan. Entonces, ¿qué estamos? Frente a una serie de disoluciones totalmente plasmada, déjeme decirle que sí. Estamos frente a un campo de apostasía rampante, déjeme decirle que sí. ¿Estamos frente a mercaderes? ¡Claro que sí! Un negocio redondo donde va a redituar en ganancia para tres o cuatro vivos que están manejando el mercado netamente evangélico. Y realmente se van a enriquecer porque, escúcheme, $300, el punto clave máximo de que hay que pagar por el ticket, más la cantidad de gente que va a venir de diferentes lugares, como lo estuvieron anunciando, que ya hay gente, ya hay países que han enviado su representación, ¿no es cierto? Iglesia evangélica que han enviado sus representaciones en grandes cantidades. Por supuesto, un mercado, un negocio donde la palabra no es predicada, donde no se habla del pecado, donde no se habla del rapto de la iglesia, donde no se habla de un romance con Cristo, donde no se habla de una santidad, de una forma de vivir, de una forma de predicar, de evangelizar. Simplemente un negocio sobre otro negocio, ¿para qué? Para desvalijar a un pueblo evangélico. Así es, nos encontramos, José Luis, ante un ministerio de falsos apóstoles, de falsos profetas, de falsos evangelistas o pastores, como se le quiera llamar. Precisamente de esto habla, de este movimiento, es cuando Pedro profetiza y dice en su segunda carta, capítulo 2, verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto me recuerda el pasaje de Mateo capítulo 10, donde el Señor Jesucristo envía a sus discípulos a predicar la palabra del Señor, que le dijesen a las gentes que se arrepintieran de sus pecados. También les dijo que sanaran a los enfermos, que echaran fuera demonios. Precisamente Pedro es uno de los discípulos a quien el Señor envía con esta comisión que envía a los doce. Y quiero leer este pasaje de las Escrituras en una versión de la Biblia que se llama Lenguaje Actual, Biblia para Todos, en el capítulo 10, versículo, voy a dar lectura desde el versículo 5 en adelante, en esta versión de la Palabra de Dios, dice, Jesús envió a estos doce discípulos con las siguientes instrucciones. Y abro un paréntesis, estos que están proclamando y a quienes están anunciando en ese en ese proyecto, en ese ministerio, según estas personas que te contestaron cuando tú les interrogaste, cuando tú les confrontaste vía telefónica por qué están impulsando esos movimientos y por qué habría que pagar, ellos te dijeron que porque son grandes hombres y que hay que pagar para escucharles. Ahora, ¿serán estos más grandes que los 12 apóstoles del Cordero, de los verdaderos apóstoles del Señor? Por supuesto que no. Sin embargo, el Señor los envió a predicar, los envió a hablarle a la gente. Y escuchen, por favor, lo que dice aquí el pasaje de Mateo, Mateo 17. Cuando vayan, anuncien este mensaje. Ya está por llegar el reino de Dios. Verso 8. Sanen también a los enfermos. Devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Ahora, me llama la atención que el Señor Jesucristo, el verdadero Jesús, no el Jesús que estos falsos profetas y apóstoles predican, porque ese Jesús es el otro Jesús del cual el apóstol Pablo hace mención en sus epístolas, el otro Jesús. El Señor le dice a sus 12 apóstoles, a los verdaderos apóstoles, les dice: ustedes van a ir a predicar la palabra, van a hacer milagros en mi nombre y no van a cobrar nada, no van a cobrar nada, porque el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les ha costado nada. Si lo verdadero no cuesta nada, ¿cuánto costará lo falso? Bueno, lo falso sí cuesta, lo verdadero, lo que viene de parte de Dios, no cuesta absolutamente nada, porque Dios no es un mercader del evangelio. Dios no vende su mensaje. Los falsos ministros, los ávaros ministros como Cash Luna, como Jesús Adrián Romero, como Marco Barrientos, como Claudio Freyson y semejantes, eso sí venden su mensaje. Eso sí lo venden al mejor postor y le ponen precio a sus prédicas, a sus mensajes, que son huecas sutilezas que no sirven absolutamente para nada. Cuando tú me enviaste un mensaje de texto esta mañana, José Luis, y me dijiste: escucha lo que esos tipos están hablando por esa emisora, alcancé a escuchar los últimos 2 minutos de estos proclamadores de falsos profetas y falsos ministros decir que eso es invertir en nosotros. Y yo me venía riendo en el auto, porque él estaba diciendo que el asistir a esos mega eventos donde van a estar estos falsos ministros, eso es invertir para bien en nosotros mismos. Yo les voy a decir que es invertir en nosotros. El que nosotros doblemos nuestras rodillas, aunque sea 10, 15, media hora todos los días en privado, y que abramos la palabra del Señor y que meditemos en oración en la palabra del Señor, ahí sí estamos invirtiendo en nosotros, en nuestra salud espiritual. El que vayamos a congregarnos y escuchar la sana doctrina, eso es invertir en nuestra salud espiritual. Pero ir a ver a estos y encima de todo pagarles por escuchar falsas enseñanzas y escuchar de otro Jesús, por favor. Triste realidad la que vivimos en el día actual. Perdón, mucha gente me dice: pero ¿cómo es posible que estas cosas pasen en el día actual? Pasan sin duda alguna y van a seguir pasando, porque tenemos dos cosas, ¿no es cierto? Primero, la apostasía tiene que venir en los últimos días, y personas como estas, de esta naturaleza, que en algún momento conocieron un evangelio verdadero, genuino, una vez abrazaron la gracia, pero sin duda alguna se dejan vislumbrar por lo que es el dinero, la fama, la popularidad, y creemos que el mundo es arrastrado hacia adentro de lo que es el círculo evangélico. Entonces, en el día actual, lo único que podemos observar en estos mega eventos, en estas megas iglesias, es que el mundo se ha compenetrado ahí adentro. Y claro, como se ha compenetrado ahí adentro, se transfiere en el campo de la mercadotecnia, que es un ambiente muy popular. Entonces, claro, tenemos personalidades y personajes en el día de hoy viajando a la talla y a la altura de un artista completamente mundano, representado por guaruras, custodiados allí donde la gente no se les puede acercar, donde para tomarte una fotografía debes de pagar un dinero. Para asistir a un evento de esta naturaleza tienes que pagar, invertir una suma de dinero que sin duda alguna no es ganancia, sino que es pérdida, es beneficio al entorno material de 4 vivos que están manejando esta situación. Y el pueblo evangélico tiene que estar alerta en el día actual. Por favor, abrir los ojos, entender una realidad que estamos viviendo en el día actual. No podemos permitir que a nuestras vidas espirituales los demonios vengan representados en este tipo de personalidades a golpear la puerta de nuestros corazones, a simple y sencillamente a convencernos con palabras fingidas y arrastrarnos al campo, ¿no es cierto?, de lo que ellos quieren, el terreno donde ellos nos quieren moldear. ¿Por qué? Alguien decía esta mañana dentro del programa de radio que tenían: sabemos las personas que traemos, tienen buena teología, tienen buena postura filosófica. ¿Qué postura ni qué teología? Vamos a volver a escuchar el videoclip, ¿no es cierto?, que está Cash Luna hablando, diciendo que Pedro se había equivocado. Estamos todos locos, a este tipo le atropelló un caballo embarazado, está loco, ¿cómo va a decir que un Pedro está equivocado? Oye, si estamos diciendo que Pedro está equivocado, que Mateo está equivocado, estamos diciendo que el Espíritu Santo está equivocado. Realmente el día que vivimos es un día muy difícil y tenemos que entender esta realidad. A esta gente no les gusta que se hable este tema, lo siento tanto mucho, tenemos que hablar, despertar la conciencia, despertar el corazón de un pueblo evangélico que está siendo engañado en los últimos días y donde simple y sencillamente el bolsillo, la bolsa de 4 o 5 vivos, la cuenta bancaria de 4 o 5 vivos, va en ámbito, en una gran prosperidad. Señores, por favor, deténganse, paren un momento, no abusen de la gente. Como decía aquí nuestro hermano Rafael, yo no puedo observar a un Pedro, un Pablo, un Lucas, un Mateo realizar una actividad y decirle, bueno, te va a costar 10 denarios, 15 denarios, las sillas últimas te costarán 5 denarios. No, no, no, no, señores, jamás el evangelio fue vendido. Entiéndalo claramente. Personajes famosos, yo conozco 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Punto, no hay nadie más. Nosotros somos servidores de carne y hueso que tenemos que llevar un mensaje de salvación. Basta de estafadores, basta de gente mentirosa, basta de gente que viene vendiendo la palabra de Dios en los días actuales en que estamos viviendo. ¿Cuánto dinero y cuánta ganancia no habría sacado si es que se debería de cobrar por los eventos donde supuestamente se hace manifiesto el poder de Dios y que hay unción y que hay esto y que hay el otro? ¿Cuánto dinero, cuánta ganancia no habría sacado el profeta Elías, por ejemplo, en el evento que hizo en el Monte Carmelo, donde convocó a todos los profetas de Baal para ver si Baal era Dios o el Dios del cielo era el verdadero Dios, donde se hizo manifiesto el poder de Dios? Imagínate, José Luis, cuánto dinero no hubiera recaudado, ¿no? No, increíble, sin duda alguna, y triste la realidad que estamos viviendo en el día de hoy, porque la gente se ampara dentro de lo que es el ámbito de la fama. Me decía este sátrapa que hablaba en el teléfono conmigo esta mañana, me decía, no, es que son personalidades importantes y para escucharla hay que pagar. Oye, yo considero que la única persona importante es el Cristo de Gloria, simple y sencillamente, y jamás nos ha cobrado un centavo. Yo leo Mateo 28 y él dice, aquí yo estaré con vosotros de acuerdo a la posición económica que tienen, según su postura, según lo que ustedes tengan en posición social. No, él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo en ningún momento te pide un solo centavo. Tenemos que entender esta realidad. Tú no puedes agarrar y pactar por X o determinada situación física que tú tienes. Dios es Dios, te sana, tengas o no tengas dinero, seas o no seas famoso, y de seguirle a Él resta en tu corazón la decisión si le quieres seguir o no le quieres seguir, pero Él te ama y te va a sanar y no te va a pedir un solo centavo. Jamás, para la prosperidad económica, jamás le tienes que dar un solo centavo a ningún vivo de estos que están aquí pidiendo mañana, tarde y noche. Jamás, no les mandes dinero ni a los que piden por radio, ni a los que piden por televisión, ni a los que piden en la iglesia. Jamás. Tus diezmos, sí, tienes que darlo. Tienes que aumentar de un 10 a un 15, a un 20%. Ofrendar, ofrenda el doble en tu iglesia. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar grandemente. Pero yo no te puedo decir, si tú me mandas $1, Dios te va a dar 100. Pero si me das 100, Dios te va a dar 10,000. Eso es simple y sencillamente puras mentiras, palabras infladas, que estamos llenos en el día actual. Señoras y señores que nos están escuchando, damas, caballeros, hermanos, hermanas, descarriados, no descarriados, ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es un evangelio cristalino, puro, transparente, un mensaje de transformación de corazones y de vida, donde la persona tiene que ser edificada claramente, levantada por el poder de Dios, llena de la unción del Espíritu Santo, y vivir una vida romántica con el Dios de gloria. Las exigencias de Dios para hacia de nosotros hacia Él es fidelidad en todo tiempo, las 24 horas del día, abrazar el trono de la gracia. Señores, no significa fidelidad a un determinado apóstata, no significa fidelidad a una determinada convicción filosófica que presentan para contrarrestar la palabra de Dios. No, no, no, no, paren un momento, la hermenéutica clara, porque estoy seguro que más de uno de estos caballeros han pasado por un instituto bíblico y conocen las reglas hermenéuticas y conocen lo que es realmente la presentación de un texto claro bíblico. No puedes agarrar un texto fuera de un contexto porque lo vas a usar para pretexto. Tiene que ser usado en su contexto para presentar una verdad genuina y transparente para que el alma sea bendecida por el poder de Dios. Allí en la página de Aliento del Cielo, donde se está promocionando ese evento, Avívanos 2011, Ilumina tu ciudad, del 27 al 30 de este mes de julio. En la parte donde dice la cuestión de los precios, quiero que escuchen, por favor, los oyentes, cuánto dinero van a estar recaudando estos falsos ministros, estos falsos apóstoles que van a hacer ruido aquí y se van a ir con las bolsas completamente llenas. Tengo aquí la lista de precios. Por ejemplo, si alguien por alguna razón no puede asistir, pero quiere ver el evento a través de internet, lo que se conoce como streaming, mirarlo por internet, tiene que pagar $49 sin moverse de casa. Es más, los pastores que quieran emitir, ¿no?, el evento a toda la congregación sin que estos vayan hasta allá, tienen que pagar $49 y todos podrán disfrutar de ese evento de Ilumina tu ciudad aquí en la ciudad de Dallas. $49. Ahora, individualmente, para asistir por cada persona, registro individual $159. Registro para un matrimonio, o sea, para la pareja, $302 para asistir al evento. Si este fuese realmente un evento de Dios, si fuese realmente un evento de Dios, para empezar todo sería gratis. Porque estos ministros ya están podridos, como decimos allá en Centroamérica, están podridos en dinero. Pues que suelten algo. Que den algo de toda la mercadería que han hecho con el pueblo de Dios, que ofrezcan un concierto, que ofrezcan algo completamente gratis. Bueno, para empezar sería gratis, pero también estos le cobran a los niños. De los niños el Señor Jesucristo dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis, no les pongan restricciones, no les pongan precio para llegar a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y estos a los niños les están cobrando $79 por cada niño. Registro por grupo de 10, $151. Esto es individualmente, ¿eh? No piense que los 10 van a entrar con $151, no, por cabeza, si va un grupo de 10. Registro para grupo de 50, $143 cada uno. Ahora, si usted solamente quiere ir, porque estos ofrecen conferencias, talleres, plenarias, etcétera, etcétera, ¿no? Falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Ahora, si usted no quiere escuchar la enseñanza, solamente quiere ir a los conciertos donde brincan, donde saltan, donde aúllan y hace un montón de cosas, bueno, entonces pague por el concierto donde va a estar Marco Barrientos, la entrada para el adulto, $15. El concierto solamente para un niño, para ver el de Marco Barrientos, $5, ¿no? Ahí van rebajando ya, como los falsos predicadores cuando llegan a la iglesia, ¿no? Comienzan por los de 500, luego se van con los de 300, 200, o de 100, de 50, de a 20, de a 10, de a 5, y si no, traiga todo el cambio que tienen las bolsas, ¿no? Así son estos. Ahora, si solamente quiere asistir al concierto de Jesús Adrián Romero, pague $15 por adulto. Toda esta mercadería la están haciendo en nombre de Jesús, en nombre de Dios. Una de las estrellas principales que va a estar allí es el señor Cash Luna de Guatemala, un hombre que ha dado cobertura apostólica a muchos pastores aquí en el área de Dallas Forward y que se sienten muy orgullosos de estar bajo la cobertura apostólica de Cash Luna, enseñando sus herejías y barrabasadas al pueblo de Dios. Ahora, este señor Cash Luna, déjeme decirles, para aquellos que no saben, es uno de los que tratan de ridiculizar a los verdaderos apóstoles, a los apóstoles de Jesucristo, y defienden las herejías de los falsos maestros. José Luis hablaba acerca del audio de un videoclip que tenemos allí en la página de atalayadecristo.net, atalayadecristo.net. Este videoclip le hemos titulado Cash Luna y Simón el Mago. Abiertamente y sin ninguna vergüenza, sin ningún reparo, este tipo de Cash Luna hace una defensa pública de Simón el Mago y dice que Pedro estuvo mal, que usó mala unción cuando reprendió a Simón el Mago. ¿No lo creen? ¿No lo ha escuchado? Bueno, escúchelo entonces

de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Pedro, un hombre clave, un hombre clásico, un hombre, digamos, directo, ¿no es cierto?, con una palabra desafiante de parte de Dios, presentó un Evangelio claro, directo, y le dijo la verdad. Y sabe una cosa, eso mismo debería acontecer en el día de hoy, con estos sátrapas, sicarios de la fe, que venden la palabra, ¿no es cierto?, predicar un Evangelio genuino y real. Pero ellos ahora tienen que presentar la contraparte, tienen que difamar a un Pedro, porque si no el negocio, el mercadito, se les cae al piso, se quedan sin dinero, sin fama, sin prestigio, sin absolutamente nada. Y eso no es correcto delante de la presencia del Dios del cielo. Simple y sencillamente tenemos que entender que realmente no podemos llegar a ese extremo. Entonces, claro, si yo quiero la determinada unción como individual, tengo que pagar $159. Si viene un matrimonio y quiere la unción, tiene que pagar $302. Si un niño de 6 a 12 años quisiera la unción, tiene que pagar $79. Grupos de 10 o más. Ah, tenemos un especial acá, increíble, $151 por cabeza. Grupo de 50 o más, más especial todavía, $143. Imagínate. Imagínate, para obtener la unción. Ahora hay otro detalle, no se te vaya a ocurrir llevar una cámara fotográfica, no se te vaya a ocurrir llevar una grabadora, porque no te lo van a dejar entrar, y si entras y te pescan los guaruras ahí adentro con eso, te van a sacar a garrotazos de ahí adentro. ¿Por qué? Porque no, este es un comercio privado, es un comercio muy bien acentuado de 4 o 5 vivos, simple y sencillamente, que lo único que hacen es para explotar ese mercado. Vuelvo a lo que dice Pedro, harán mercadería de vosotros. Si usted se da cuenta, como estoy, a lo mejor un poco me nota que estoy exaltado, pero es que da bronca, da rabia que estos tipos hagan una cosa como eso en los tiempos que estamos viviendo. Oye, allá afuera la gente me dice, mire, predicador, ahí está pasando problema el país entero, hay cierta dificultad económica, y estos tipos todavía se atreven a cobrar, estos tipos todavía se atreven a pararse en una plataforma y decir, no, te va a costar tanto, para ver a fulano te va a costar tanto. Oye, para eso simple y sencillamente voy y le pago a un personaje del mundo y se acabó, porque entiendo que es del mundo. Estoy seguro que si invitara a un grupo musical del mundo a la iglesia, no nos cobra un 5. Le digo, mira, acá está el himnario, esto es lo que nosotros cantamos, lo harían con respeto, lo harían con más reverencia, porque es para Dios, y estoy hablando de gente pagana. Y estos tipos que dicen conocer la verdad del Dios del cielo, simple y sencillamente no conocen nada. Y esto de que ilumina tu ciudad, la están oscureciendo y oscureciendo multitudes de corazón. Por favor, caballeros, cambien de postura, cambien de posición, vuélvanse a la senda antigua, escudrinen un poco la escritura, porque varios de los que están ahí son teólogos, y conozco a 2 o 3 personalmente que han atravesado no solamente un instituto, sino que un seminario, y por último han obtenido un posgrado en una determinada especialidad teológica, y no puedo creer que conociendo las escrituras estén parados en una plataforma carnal. Por favor, señores, Pablo sin duda alguna dijo algo interesante: la letra mata, y es una gran verdad. Todos podemos estudiar teología, todos podemos obtener un doctorado y tener un gran conocimiento, eso es simplemente palabra hueca y vacía, pero el Espíritu vivifica, y cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu te va a guiar y te va a mantener en la senda correcta de Dios para no desviarte, porque si te desvía, el enemigo te usa para que la teología sea predicada torcida, tergiversada, y nuestra sociedad evangélica se enfríe, se desligue de Dios, y cuando llegue el final de la carrera espiritual, sus vidas desemboquen en el infierno. Atención, pastores, atención, hermanos, a estos eventos apóstatas en los últimos días, mucho cuidado, y sin duda alguna, abramos nuestros ojos espirituales, miremos para arriba, vivamos un romance con el Cristo de gloria, y abracemos el trono de la gracia, y respaldemos emisoras como esta, que sin duda alguna, abren los ojos espirituales de multitudes de gente. Agradezco profundamente al pastor Ibarra, agradezco profundamente a nuestro hermano Rafael Hernández por esta porción de tiempo que nos permite abrirle los ojos espirituales a la gente. Y si nos quieres llamar, aquí estamos. Y si nos quieres escribir, ahí están nuestros correos electrónicos, nuestras páginas. Sin duda alguna, llámanos, escríbenos y te vamos a responder. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, hermano José Luis, y quiero añadir ya también para terminar mi participación en este tema. Sabemos muy bien que para que un negocio funcione tiene que haber clientes. Y lamentablemente, mucho pueblo de Dios solamente está esperando ese movimiento falso para ir y asistir a esos lugares. Y más triste todavía, que los mismos pastores son los encargados en promocionar estos eventos en sus iglesias e invitar a sus ovejas para que asistan a esos conciertos, a esos seminarios de falsos apóstoles y profetas. La palabra del Señor nos dice claramente, con esto vamos a terminar, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura. El pueblo de Dios es engañado, es seducido, es arrastrado y es asesinado espiritualmente porque desconoce la palabra profética verdadera. Esos falsos apóstoles te vienen a decir, escucha, aquí vengo con palabra profética para ti. No, la verdadera palabra profética es la Biblia, la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esos de Ilumina tu ciudad vienen a dar oscuridad a la ciudad. Y nosotros, para iluminar, tenemos la palabra de nuestro Dios que alumbra nuestro camino, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino. Mis amados hermanos, muchas gracias por su atención prestada a este mensaje, a esta plática que tuvimos con el hermano José Luis Acuña. Será hasta en una próxima ocasión. Les agradecemos muchísimo su atención. Pueblo de Dios, recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que, velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios. Antes, examinadla a la luz de las Escrituras y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su Iglesia. Este fue un mensaje de alerta.